a soñar. Deja que detenga el correr del tiempo que le espera del reloj. Tú serás Julieta, yo seré Romeo, centinela de tu corazón. Y esta realidad como una pared, súbete a mis sueños que a soñar te llevaré. Tú me besarás, yo te besaré, y navegaremos en un barco de papel. Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar. Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar. ¡Vuelta! Tú me besarás, yo te besaré, y navegaremos en un barco de papel. Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar. Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar.